mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán y ordenó que se lo enseñaran al pueblo de Judá. Es conocido como el Cántico del Arco y está registrado en el libro de Jaser. ¡Oh, Israel! Tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. ¡Oh, cómo han caído los héroes poderosos! No lo anuncien en Gat, ni lo proclamen en las calles de Ascalón, o las hijas de los filisteos se alegrarán y los paganos se reirán con aires de triunfo. ¡Oh, montes de Gilboa! Que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano. Pues fue allí donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos. El escudo de Saúl ya no será ungido con aceite. El arco de Jonatán era potente, y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero. Derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. ¡Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán! Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que las águilas, más fuertes que leones. ¡Oh, mujeres de Israel, lloren por Saúl! Porque él las vistió con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. ¡Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla! ¡Jonatán yace muerto en las colinas! ¡Cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío! ¡Oh, cuánto te amaba! Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. ¡Oh, cómo han caído los héroes poderosos! Despojados de sus armas, yacen muertos. Almorzamos con 2 de Samuel, capítulo 1, verso 17 al 21. David compone un cántico fúnebre que se llama el Cántico del Arco. Realmente David amaba y admiraba a Saúl y a Jonatán, su amigo. El amalecita que le trajo la noticia no sabía que David era un hombre diferente, que a pesar de que Saúl siempre quiso hacerle mal, David no. Qué bueno es que tengamos un corazón así, que amemos a los que nos desprecian y oremos por los que nos detestan. Ama a tu enemigo. Ese es un mandato del Señor Jesús y ley para cada verdadero cristiano. ¿Lo haces tú?